a felicitar a los que ya no se han presentado, darle nuestro ánimo, que sigan, y por supuesto lo mismo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, vamos, que Ana no llores, es que se ha emocionado y la verdad es que me ha emocionado a mí. Sé que es verdad que ha sido duro, pero también pues se aprende como persona y también como política, ¿no? Por lo tanto, mucho ánimo a los que no está, a los que no estáis aquí, no vais a seguir, y a los que están, pues bueno, lo mismo, la misma línea, vamos a seguir trabajando para mejorar, digamos, porque la misión de la oposición es fiscalizar el trabajo del que está gobernando, por lo tanto. Desear a todos los concejales entrantes la enhorabuena, porque el pueblo así la ha decidido y se respeta. Y bueno, pues estos 4 años pues también ha servido, ¿no?, de una experiencia, que esto no se os va a olvidar y vamos a estar ahí en la lucha, a pesar de que el pueblo no ha confiado en nosotros, en los que no hemos entrado y en los que han decidido de salirse. Yo, pues bueno, desearos por lo mejor hacer una política de diálogo que sea lo mejor para el pueblo y en beneficio de para todos. También tomaba la palabra el alcalde en funciones, el alcalde electo a la vez, José Luis Hidalgo. En primer lugar, quiero agradecerle al portavoz del Grupo Mixto sus palabras sencillas y sin ningún tipo de tapujo, sin excusas raras de el pueblo se equivoca, se deja de equivocar, sino simplemente felicitando pues este apoyo que ha dado el pueblo, lo cual no es más que una responsabilidad mayor, si cabe. En ese sentido, pues agradecer tu palabra. Y bueno, pues es nuestro compromiso, trabajar hasta donde las fuerzas acompañen y más. A los que se van, a los que ya no participáis, ¿no?, y sois de otra fuerza política, pues bueno, pues desearos lo mejor en vuestra vida personal. Debemos de aceptar todos, y creo que esa es la esencia de la democracia, y algunas veces entre visceralidades y rabietas, por llamarle de alguna manera, esto se olvida. La esencia de la democracia es que esto es una época de la vida de uno en la que está en condiciones de poder dar lo mejor por la ciudadanía y ya está. Así de claro, para algunos pueden ser 4, para otros 8, para otros los que tengan que ser, pero esto es lo legítimo y lo democrático. Hoy está uno, mañana está otro, y cualquier tipo de sucesión pues que se haga desde el absolutísimo respeto, que es lo principal, porque además ese es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestro pueblo, un pueblo que ya ha demostrado que no quiere políticas basuras, ni quiere ruidos, ni quiere crispaciones. Así que en ese sentido, a los representantes, a los concejales de otros grupos políticos que no nos vaya a acompañar. También, evidentemente, palabras especiales las que dedicaba a los concejales del equipo de gobierno que no repiten en esta próxima legislatura. Escuchamos las palabras de José Luis Hidalgo. Ana, igualmente, yo creo que poco se puede discutir que antes de participar tú en tus responsabilidades, ha habido un antes y después en cuanto a política social, en cuanto a relaciones con las asociaciones en general. La cordialidad, la proximidad es lo que te ha caracterizado. Indudablemente, durante 4 años y en estas situaciones duras, con faltas de recursos, se viven situaciones extremadamente, extremadamente complicadas, pero el resultado se dio hace unos días cuando el pueblo evaluó el trabajo que habíamos, que habíais hecho con ese respaldo nuevamente al Partido Socialista, y esta vez con un mayor porcentaje de votos incluso que la vez anterior. Todo eso pues se debe a trabajos sencillos, humildes, como el que has venido realizando tú. Y lo mismo que te digo a Fran, y lo mismo que le digo a Diego, te lo digo a ti, aquí entre el grupo de concejales, que creo que ante todo lo que ha reinado es la hermandad. Te iba a decir, te dejas, no te deja nadie, porque del pueblo somos todos y todos estamos siempre cerca, pero sí, bueno, decir que no estás en ese nuevo grupo, pero que te llevas, por lo que sé, hablo por el resto de compañeros y compañeras, el respeto, la amistad y el cariño del resto de compañeros y compañeras que están y de los que van a continuar. Palabras que también dirigía a los otros tres concejales, además de la concejala Ana Isabel García Ruiz, a Juan Ibarra, a Diego Germán y a Francisco José Ucles. En todo caso, señalar que ya está fijada la sesión que constituirá la próxima legislatura. Será el próximo sábado, día 13 de junio, a las 12 del mediodía, en el Salón de Plenos. Ya podemos adelantar que la mesa de edad, constituida por los concejales electos de mayor y menor edad, estará constituida por la concejala del Partido Socialista, Vicky García Raya, y el concejal de Izquierda Unida, José Padilla Romera. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Comienza el jueves 11 de junio con temperaturas suaves y tormentas en todo el norte y el centro de la península. En el sur brillará el sol.